¡Jeviatas de mierda! Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Radio Ujo, desde el 107.2 de la FM y a través de Rock Invierzo, Radio Cuca, Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock y Mi Rollo es el Rock de A Coruña. Hoy tenemos un programa muy especial, llegamos al número 500, comenzamos la temporada, la décima temporada. Este jueves 20 de agosto, son las 11 y un minuto, estamos en vivo, en directo. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Y aquí al micro te acompañarán Maitane Fernández y Larry Runner, que ahora mismo te habla. Estamos de vuelta, ha sido un mes de descanso emitiendo programas pasados, que por cierto algunos habéis vuelto a escuchar, nos consta, pero hoy toca volver al directo tras esta pausa. Lo hacemos un mes antes de lo habitual y es que otros años disfrutamos de las vacaciones un poco más tarde, pero en este loco 2020 nos ha cambiado la vida para todo y por eso estamos haciendo radio y no de festivales. Y sí, estamos vivos, que no es poco. Lo mismo piensan Primal Fear en su nuevo álbum Metal Commando, publicado por Nuclear Blast hace muy poquito. I am alive. We'll be right back. estamos con un programa de número redondo. Fueron muchas las ideas que nos rondaron la cabeza y una de ellas era llenar el estudio de amigos, pero la situación nos hizo pensar un poco y ver que no era lo más prudente en estos momentos. Habíamos pensado también en un principio rebuscar en el pasado, poner audios de otros programas con voces de los protagonistas dando las gracias y tal, esas cosas que suele hacer la peña. Un programa de esos de autobombo, pero al final hemos pensado que no había necesidad, que está bien celebrar 500 programas, pero que lo mejor es hacerlo con la música que nos gusta. Pues es por ello que hoy sonarán temas de grupos que sin duda son muy especiales para nosotros, pero también otros que acaban de llegar y que quizás con el tiempo pues sean también especiales. Y entre los primeros, por supuesto, está Zenobia, un grupo muy especial y que como diario de un metalhead sigue rugiendo. Rugiendo pertenece a 6, el sexto álbum de estudio de Zenobia, que verá la luz el próximo 4 de septiembre vía Maldito Records y del que hay disponibles en plataformas digitales hasta 3 temas de adelanto, contando con la producción una vez más de Dan Diez. Las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo.

Ignite the Machine es el séptimo disco de Storm Zone, que vio la luz el pasado 31 de julio vía Metalopolis Records. Puro heavy metal, que nos encanta y que no podíamos dejar pasar. El tema es Tolling of the Bell, la canción que abre su fabuloso disco. Vamos ahora a echar una mirada al pasado. Vamos a retroceder al año 2017. Ese año Carlos Pina, bajo el nombre tan solo de Pina, publicaba un single con dos temas, dos muy buenos temas. En un programa especial como el de hoy había que tener detalles especiales. Carlos Pina y sus rompehielos fueron influencia para nosotros. Hace años de Panzer ya ni hablamos, siempre fue una de las bandas favoritas en esta casa. Así que lo dicho, nos vamos con Pina al 2017. Así sonaba aquel año su Inmortal. No puedo tocarte, no puedo escucharte, pero sé que estás. Tu música es mía, comparto tu fría distancia maldita a cualquier lugar. Infierno de miedos, el cielo es inmenso, prefiero volar. A veces respiro dolor y me vuelvo por si acaso está. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Inmensos me miran por siempre, te vuelvo a pensar. Vivimos al día, latimos a ritmo de rock con la misma intensidad. Ya puedes volar. A veces respiro tu olor y me vuelvo por si acaso estás. Inmortal, inmortal. Comparto tu fría distancia maldita a cualquier lugar. Infierno de miedos, el cielo es inmenso, prefiero volar. A veces respiro tu olor y me vuelvo por si acaso es. En un programa como este no serán los pocos los que estén esperando un tema de Iron Maiden, ya sea, los que me conocen sobremanera. Los más cercanos seguro que lo están esperando. Pues bien, Iron Maiden no, pero a Bruce Dickinson, ¿os lo imagináis cantando el Tornado of Souls de Megadeth? muy importante también decirle a la ciudadanía que a tenor de las últimas estadísticas que hemos recibido, podemos siempre con prudencia decir que todos aquellos ciudadanos que escuchan cada jueves por la noche diario de un Metalhead experimentan una clara mejoría en sus gustos musicales. Por tanto, es importante que todos aquellos que quieran mejorar en este aspecto escuchen, como digo, diario de un Metalhead. Bueno, evidentemente no eran ni Bruce Dickinson ni Megadeth. Eran cuatro brasileños llamados Rafa Mendes a la voz, Luis Khalil a la guitarra, Ricky Bonazza al bajo y Eduardo Baldo a la batería. Ellos se han currado este cover de Tornado Souls de Megadeth con Rafa Mendes imitando de forma extraordinaria a Bruce Dickinson, ¿no? Y logrando un efecto realmente pues sensacional. Gracias Alejandro Rochu por el descubrimiento. Podéis buscar a Rafael Mendes en YouTube y seguir su canal de versiones. Y continuamos. Como bien todos sabéis, este verano no hemos tenido festivales, todos han cancelado porque simplemente pues han estado prohibidos, salvo el Starlight ese de los pijitos de Marbella con los taburetes, ya sabéis. Nos hemos tenido que conformar con actuaciones del pasado y conciertos online. Wacken Open Air es el festival más importante del mundo y llevaron lo de los conciertos en streaming pues más allá de lo normal, bueno, como viene siendo habitual en ellos, ¿eh? Crearon todo un festival con actuaciones de las bandas sobre un escenario y un festival multimedia. Wacken Worldwide, que así se llamó el festival, obtuvo más de 11 millones de visitas con un montón de bandas presentando repertorios únicos. Entre esas bandas queríamos destacar a los alemanes Blind Guardian, que actuaron como si de verdad estuvieran en el Wacken. Además aprovecharon para presentar una nueva canción llamada Violent Shadows. I thought you would like that. Don't fear the violent shadows! Let's go. Violent Shadows, los Blind Guardian, Living Back in 2020. Por cierto, nuestro especial del festival fue muy bien recibido por vuestra parte, con récord de descargas. No lo he mirado de todo, pero es uno de los más descargados del pasado curso. Fue espectacular también cómo recibisteis el programa número 495, con el que entrevistamos a Pedro de Black Bomber y lo petamos. Sin duda alguna teníamos que recordarles esta noche. El programa fue todo un exitazo. Sonaron canciones como esta que va a sonar ahora, que es su himno, Black Bomber. Black Bomber son de Ponferrada, sencillamente pues bestiales. Y si miramos audiencias, no nos podemos olvidar del programa 472, emitido el pasado mes de enero y que tuvo como invitados a Synchronical, nuestros amigos Synchronical, para presentar su nuevo disco Forevermore antes que en ninguna otra parte. Así suena. Yeah. escuchando Diario de un Metalhead. Mirando de nuevo la historia del programa, el segundo más escuchado de estos 500 fue el especial dedicado al Resurrection Fest de 2016, que llegó incluso a ser portada de iVox al lado de las cadenas más grandes del país y llegando a ser el cuarto programa de rock más escuchado de la primera semana de julio de aquel año. Un éxito del que hemos estado cerca algunas otras veces y que ha superado en un par de ocasiones la visita de Warcry al programa. Los programas con ellos como protagonistas son garantía de éxito. El más escuchado de nuestra historia fue el 93, emitido el 9 de agosto del 2013, que fue una puta locura y que casi nos echa el servidor de Radio Ujo abajo. El 24 de abril de 2017, con motivo del 15 aniversario de la publicación de su álbum debut, dedicamos un programa especial a ese álbum, sin la presencia de ningún miembro del grupo en el programa. Aún así, ese monográfico es el programa más escuchado de los últimos 3 años. Sonaron canciones aquella tarde como esta. Se despidieron el pasado mes de febrero en Madrid y no hemos vuelto a saber de ellos. ¿Quién sabe? Quizás algún día nos sorprendan con un regreso. De momento habrá que seguir tirando de nostalgia cuando pensemos en ellos. Pues así me he quedado yo ahora, bastante nostálgica. Bueno, noches especiales en estos 500 programas fueron las de los especiales dedicados a Back in Metal Battle. Sin duda alguna fueron programas muy escuchados y muy descargados. Mirando números, comprobando que hay una banda ganadora del concurso que siempre ha funcionado bien o muy bien a nivel de audiencias y descargas, bueno, pues hablamos de los ganadores de la Metal Battle España 2016, que siempre lo petan por aquí. Son nuestros amigos y muy queridos Legacy of Brutality. Suena Wasteland, podéis cantar. Right. vamos a terminar con la misma banda con la que empezamos, que se note que es una de nuestras favoritas, una de nuestras referencias. Comenzamos con Primal Fear y con ellos vamos a cerrar hoy, con una balada que vamos a dedicar a todos aquellos que por culpa de esta puta pandemia se nos han ido. A ellos les vamos a dedicar esta emotiva I Will Be Gone. Nos vamos. Regresaremos el próximo jueves con el programa 501 y con los uruguayos Fiction como protagonistas. Usad la mascarilla, cuidad de vuestra salud y la de los que os rodean. Gracias por haber estado ahí y hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Gracias. Chao. Just my